La presentación del libro será hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia. Me va a acompañar Gabriela Barcaglioni, una colega platense y compañera de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que está organizando esta actividad. Y bueno, el libro nació a partir del hecho de que es un caso que yo conozco muy bien y que lo vengo siguiendo muy de cerca desde el año 2008, aparte de una provincia como Tucumán, que también la conozco muy bien, pero desde mucho antes, porque mi libro anterior, El Yeris, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira, es una especie de historia de Tucumán de los últimos 70 años a través de la biografía de Ferreira. Claro. Y venía trabajando en otro proyecto también sobre Tucumán, o sea que conozco la idiosincrasia, conozco la historia de la provincia, y sabía ya de antemano qué era lo que iba a estar detrás del juicio, qué era lo que se iba a tratar de sacar a la luz por parte de la querella y qué era lo que se iba a tratar de apagar por parte de los abogados defensores. Y justo al tercer día de la, digamos, a la tercera audiencia de un juicio que fue muy largo, inmediatamente empezaron dos de las acusadas, las dos acusadas de Tucumán, empezaron a hablar, a contar, pidieron declarar y hablaron y se refirieron a contextos delictivos que yo conocía muy bien de mi libro anterior, y que, sin embargo, no estaban, obviamente, en el tapete de los medios locales, ni menos de los nacional, de los de alcance nacional. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía un libro porque había que reponer todo lo que era, digamos, el contexto delictivo en el cual se había gestado el secuestro de Marita Verón, como una especie de paradigma de muchas claro. otras cosas, los contactos con la policía, digamos, la estructura policial defendiendo y cuidando los prostíbulos, los contactos de los traficantes con el, los poderes políticos de todo el noroeste o de buena parte del noroeste, y también las complicidades por parte de integrantes de la justicia. Había que reponer todo eso y entonces de esa manera se podía explicar, mostrando el revés de la trama de alguna manera, viste, como son los hilos de las, cuando uno mira un tapiz del derecho ve un dibujo determinado, sí. cuando lo ves por atrás ves cómo se conecta y cómo se anuda cada hilito. Claro. Entonces por eso hablo justamente al revés de la trama, es decir, es una red, tanto una red que atrapa, es una red de complicidades también, no es solamente la red de trata, digamos. Entonces busqué reponer esos contextos para que se pudiera comprender a partir de un caso, y específicamente de este caso, cómo funcionan las redes de trata. Sibila, y te pregunto por el hecho concreto en el juicio, ¿cómo era el clima ahí en el juicio? ¿Qué clima se respiraba? ¿Qué se decía fuera de micrófono, fuera de cámara? Bien, mira, es interesante la pregunta que planteas, porque yo fui la única periodista que cubrió siempre desde la sala de audiencias, porque por primera vez en Tucumán se instaló una sala de prensa y un circuito cerrado de televisión. Los jueces no permitieron grabar absolutamente nada. Yo creo que eso también de alguna manera demuestra que había una, por lo menos una predisposición a absolver, no sé si a todos, pero sí a algunos, como para que no quedara ningún registro de todo eso. Mis colegas de Tucumán en general cubrieron, yo cubrí buena parte de las audiencias, sobre todo la mayoría de las audiencias más importantes. No estuve todo el juicio, pero sí buena parte. Y mis colegas en general lo cubrieron desde la sala de prensa. Y la percepción es totalmente diferente que cuando estás sentado en el primer banco o en el segundo banco, sí. viéndoles incluso, viendo todas las percepciones de todos los acusados, las miradas entre ellos, los comentarios, todo lo que se escapa de micrófono, tenés una percepción totalmente distinta. Y lo que se vivió era muchísima agresividad por parte de los abogados defensores hacia las testigos más importantes, sobre todo las testigos que habían sido, como Marita Verón, víctimas y que la habían visto en los prostíbulos donde ellas también habían ido a parar. Entonces hubo una enorme agresividad y una descalificación permanente por parte de los abogados defensores, que se trató desde los abogados querellantes de frenarlo permanentemente, cosa que el tribunal en ningún momento dio lugar, o lo hizo de una manera muy tibia y que por supuesto no sirvió de nada. Eso hizo que, bueno, las chicas se descomponían realmente, por ejemplo, eran declaraciones larguísimas que duraban a veces hasta 3 días, ese mañana y tarde, revictimizadas permanentemente, maltratadas, y después que no se les creyera. Realmente fue una cosa muy terrible. por chicas que por las cuales no va a haber nunca justicia, porque las investigaciones que se iniciaron en su momento por algunas de ellas, ni siquiera por todas, están en saco muerto. Hay una sola en Tucumán que sí tiene una causa elevada a juicio, que fue secuestrada en la misma fecha que Marita y que estuvo permanentemente cautiva en dos casas en Tucumán, no llegaron a venderla a los prostíbulos. Esta chica estuvo 7 meses y en el año 2002 su caso llegó a juicio en marzo del 2012, o sea, 10 años después, y pasaron 2 años más y no hay fecha ni nada. Claro, es terrible, el entramado es terrible. Sibila, Diego te habla. Preguntarte también, porque acá leyendo la nota, vos hablabas recién que estabas dentro de una red de comunicación que tratan de tener una comunicación no sexista, digamos, evitar los prejuicios, y acá vos planteás que en el libro tratabas de salirte de esos prejuicios sexistas que están muy vinculados a la prostitución y estigmatizan a las mujeres, y teniendo en cuenta que varias de las acusadas habían sido víctimas de redes de trata. Sí. Y que bueno, que ahí se reproducía una lógica machista y sexista muy, muy particular, que es lo que, digamos, también imposibilitaba avanzar y tomar, digamos, que yo creo que el caso de Marita Verón, el juicio, como que sentó también una base de cómo encarar los temas de prostitución y redes de trata para el resto de la sociedad. Teóricamente sí, por lo menos para los periodistas y las periodistas y quienes estamos atentos a esta problemática, sí. Yo no sé cuánto para los propios jueces que tienen que impartir sentencias, uh-huh. Porque realmente no tienen una capacitación, por más que la Oficina de la Mujer organice, digamos, a cargo de la doctora Carmen Argibay, hizo muchísimo, realmente me consta que hizo muchísimo por tratar de que se conozca y que se tome conciencia la perspectiva de género de lo que es el conocimiento de las problemáticas de trata de personas, uh-huh. Organizó muchísimas capacitaciones y se siguen haciendo en todo el país. Pero la realidad es que tenemos jueces, fiscales, que no siempre están a la altura de las circunstancias. El tema del lenguaje, por ejemplo, es un tema que a mí me importó muchísimo, o sea, yo conocía muy bien la problemática de la trata, así que estaba muy atenta a todos esos señales, estuve permanentemente muy atenta, ya desde el principio, desde el primer momento, ya cuando las acusadas empezaron a, eran 13 personas, de las cuales 6 eran mujeres, cuando empezaron al principio del juicio a dar sus datos personales, las edades y las edades de sus hijos, ahí ya te dabas cuenta de que la inmensa mayoría habían sido víctimas de trata por la edad en la cual habían empezado a parir, uh-huh. Y las condiciones también, y quiénes habían sido sus parejas y todo, es decir, era muy fácil, era transparente todo eso. Y el lenguaje fue una cosa que me impactó mucho, porque el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje prostibulario es un lenguaje que oculta y que encubre más que oculta, porque es un lenguaje, no es un lenguaje tumbero, por ejemplo, donde vos inventás palabras o corregís las palabras, decís viola o violín por violador, es decir, ese tipo de cosas. Claro. Es un lenguaje que usamos todos los días, casi diría burgués. Por ejemplo, uh-huh. Marido. El marido no es el esposo, es el proxeneta. Claro. Entonces, un marido puede tener muchas mujeres, eso no significa que sea polígamo, eso significa que es un tipo que explota a varias mujeres. Entonces, todo el lenguaje que se prostibula es un lenguaje burgués que encubre los delitos y que impide también que las propias mujeres se identifiquen como víctimas del delito. Claro, te voy haciendo un lenguaje cómplice, básicamente. Sí, vos claro, acá, sí, vos, sí, encubridor. Encubridor, vos acá también hablás de, te preguntaba esto de la estigmatización de las mujeres, porque se suele vincular a la prostitución con la vida fácil, o que es una opción para algunas mujeres, porque es una manera más fácil de solucionar los problemas materiales de vida, y en realidad lo que encubre es una explotación, y bueno, la red de trata claramente lo que habla es del secuestro para la explotación de un ser humano para obtener una rentabilidad. No siempre secuestro, el secuestro no es lo más común, uh-huh. En general son engaños, claro. O a veces la mujer va a un prostíbulo sabiendo que va a un prostíbulo porque no tiene otro recurso, porque no tiene otros medios de supervivencia, porque tiene hijos y está sola, y termina, bueno, en los prostíbulos siempre va a ser explotada, porque las condiciones de un prostíbulo son a veces peores, pero como mínimo un 50% del dinero que ella hace, después que le han descontado absolutamente todo, incluso los profilácticos. Claro. Entonces, eso es explotación, y eso es un delito penado por el Código Penal. Pero en general, digamos, el secuestro no es lo más habitual. Lo más habitual es el engaño, el fraude laboral o el fraude amoroso, o sea, sentimental, de un tipo que le hace el novio, sobre todo con adolescentes. Y hay que ponerse también en el lugar de la vulnerabilidad de las víctimas, porque la inmensa mayoría de las mujeres que están en situación de prostitución, aún, digamos, sabiendo y aceptando esa situación, fueron iniciadas siendo menores de edad. Claro. Y tener relaciones sexuales con una menor de edad, o con un menor de edad, también es un delito. Claro. Sí, y yo te preguntaba esto de los prejuicios y los preconceptos, porque sí, como vos bien hablabas del tema de los jueces que no están preparados ni capacitados. Claro, y que, entonces no ven delitos donde los hay. Claro. Y ese es el asunto, eso es lo más grave. Y que después llevó a ese fallo que indignó a muchos, digamos, ¿no? Que salió en los medios, ese fallo en Tucumán que absolvió a la mayoría, a los todos. A los 13, sí. A los 13 responsables, sí. Y que eso creo que generó como un impacto y un punto de inflexión respecto a los temas de trata, si bien sigue siendo todavía muy poco lo que se ha podido avanzar, pero creo que para mí el caso de Marita Verón marcó como un punto de inflexión, y esto es interesante, digamos, cómo algunas cosas que estaban naturalizadas se empezaron a problematizar, esto de los preconceptos de la estigmatización de la gente, que de las mujeres que están en víctimas de esa situación. Sí, es interesante que justamente esta semana se presentó en La Plata, anteayer creo, uh-huh, un proyecto de ley para la provincia, elaborado por dos legisladoras de la provincia y la Fundación María de los Ángeles, que apunta a terminar, digamos, a liquidar de una buena vez y a cerrar todos los locales que en definitiva funcionan como prostíbulos encubiertos o facilitadores de la prostitución. Pero el proyecto no es solamente un proyecto para hacer cumplir la ley de una buena vez, porque los prostíbulos están prohibidos desde el año 37 por ley nacional, sino que también apunta a todo un sistema que pueda dar contención, herramientas laborales, educativas, culturales, psicológicas, etcétera, no solamente a las víctimas de trata, sino también a las mujeres en situación de prostitución y a sus familias, digamos, como para que puedan tener una salida y una alternativa. Me parece que es un muy buen proyecto que habría que, bueno, estimular y apoyar, porque de eso se trata, ¿no? No se trata solamente de cerrar de una buena vez los cabarets y prostíbulos y cosas por el estilo, sino también de dar alternativas a las mujeres como para que tampoco terminen cayendo de nuevo en lo mismo. Claro. Sibila, te agradecemos el contacto con Radionauta. Te pedimos que nos recuerdes la invitación para el día de hoy. Es hoy a las 17:05 de la tarde en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia. Estaremos con Gabriela Barcaglioni allí presentando la red, la trama oculta del caso Marita Verón.